Claro que sí. Ahí está, damas gratis. Sensual. Claro que sí. Sensual. ¡Vámonos, pibe! Sensual. Damas gratis. Se te ve la tanga. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.